Konnichiwa otakus, bienvenidos a una nueva emisión de Neon Nihon, tu programa de manga, anime y J-Music. Yo soy Ryu. Y yo soy Aika. Y hoy nos acompaña un montón de gente loca. Sí. ¿Quieren saludar? ¿Quieren decir sus nombres? ¡Su nombre! ¡Nada más que el nombre! A ver, gritalo desde allá. ¡Nada más que el nombre! Acá me están mostrando una foto de una propaganda. Y yo soy Chise. Pero ella dijo que sí hablaba. A ver, decinos tu nombre. Oh. Bueno, acá está Naomi. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? No se pongan a jugar, hay que ir siempre. Bueno, sí, no me distraigan, que soy fácil de distraer. Doy fe de eso, a veces pasa una mosca así. Mentira, y ella se pone no a correr. Para tanto. No, pero mi primo sí. Sí, eso sí. ¿Te acuerdas que casi lo perdemos? Ah, siempre casi lo perdemos, uy. Porque mi primo es fácil de perder. Se pierden. Es como él dijo, pasa una mosca y él se va volando atrás de la mosca. Él es va caminando derecho, pero la mosca pasa, así, enfrente de él, perpendicularmente. Perpendicular a su trayectoria. Claro, eso. Y él va atrás de la mosca. Y si vos vas en capital, que está lleno de gente, lo perdés. Sí, es como el poder de él. Tiene un poder muy inútil, que es perderse. Hay gente que tiene mucha facilidad para perderse. Y él es las anécdotas personas que habré escuchado de él perdiéndose. Bueno, ¿empezamos? ¿Te parece o no? Dale. Dame el teléfono, el mail, dame todo. Bueno. Nuestros teléfonos son 0220-482-9003, 4829003 y 0220-483-2679, 483-2679. Si quieren mandarnos mensajes, pueden hacerlos al 011-15-54-19-59-99. 5419-5999. Pueden mandarnos mail a neonihon@hotmail.com y también pueden visitar nuestro blog, que es www.neonihon.blogspot.com. Estoy desarmando un teléfono. No sé si se escuchan los ruidos. Veo que estás desarmando un teléfono. Pero Ryu, ¿qué? Habla. ¿Qué? No tenés la hoja preparada, ¿no? Ajá. Vos habla más cerca del micrófono, estás muy lejos. Me acabo de alejar. No, antes. No. No, volvé el tiempo atrás y acércate. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, sí. ¿Está bien? Dale. Bueno. ¿Qué? Dale, contame qué vamos a escuchar. Bueno. Ese ruido sigue siendo el teléfono. Vamos a escuchar un tema que nos pidió Miku la semana pasada y se lo dedica a Haru, es Rolling Star de Bleach. Seguido vamos a escuchar Challenge, el opening de Pokémon Advance, sí, para Raquel. Es el TV Size conseguí, no conseguí entero. Ah. O sea, bueno, la versión larga. Y después flashback de Asian Kung Fu. Para Fernando. Todos temas que nos quedaron de la semana pasada. Sí. Así que vamos a escucharlos. Bye bye bye, 君のファイティングポーズ。 listen to that voice inside. I know the battle may be long, winners may have come and gone. I will carry on. Yeah, this dream will last forever. This dream will never die. We will rise to meet the challenge every time. The best challenge. Yeah, this dream keeps us together. This dream that you and I will be the best that the world's ever seen. Seguimos en Neon Nihon y nos acaba de mandar un mensaje a Aome de Merlo y nosotros dijimos por acá está Aome de Padua. Ahora te vamos a buscar el tema y en un rato. ¿Te acordás de ese día en el que yo fui a Aome de Merlo? Sí, ¿cómo te bardeamos ese día? Yo no. Yo escuchaba cómo sí, te bardeabas. Sí, vos me bardeabas también. Bueno, ¿nos vas a leer algo? Sí. Un informe sobre Aya Hirano, porque la semana pasada nos habían mandado un mensaje pidiéndonos que hagamos un especial de Aya Hirano. Sí, yo le expliqué lo de los especiales. Claro, que un especial es como mucho, así que yo hice un informe. Como mucho trabajo y nos da pachorro. Claro. Entonces yo estuve toda la semana haciendo un informe. ¿Quieren que se los lea? No. Dale, lee. Bueno, empiezo. Aya Hirano... No me toques el micrófono. Aya Hirano es una seiyuu y cantante japonesa nacida el 8 de octubre de 1987 en la prefectura de Aichi. Trabajó en diversos animes, novelas gráficas, series, videojuegos y comerciales de televisión en Japón. Su popularidad aumentó al interpretar la voz de Haruhi Suzumiya, el personaje principal de Suzumiya Haruhi no Yutsu, cuyo éxito de audiencia le permitió demostrar su talento ante un amplio público y le dio paso a papeles importantes como el de Misa Amane en Death Note o Konata Izumi en Lucky Star. Aya Hirano posee una voz muy versátil, siendo capaz de cambiar mucho su registro de voz, desde tonos muy altos y agudos hasta tonos bajos y más pasivos. Esto la ha favorecido durante toda su carrera, ya que muchos de sus roles requerían de alguien que pudiera expresar madurez con una voz joven, como el de Yoko Sasakura en School Rumble. Aya debutó en el mundo del doblaje en el año 2001, doblando a Saru no Momo en la serie Tenshi no Shippo. En los años 2002 y 2003 fue miembro de la banda de chicas Spring, pero no fue sino hasta el año 2006 cuando al interpretar el papel de Haruhi Suzumiya comenzó a volverse tremendamente popular. Siguiendo con el aspecto musical, como ya dijimos, formó parte de la banda Spring junto a Yuki Yoshida y Ayaka Ito. Spring lanzó a la venta unos pocos singles con covers, un álbum y un DVD, pero como la banda no tuvo el éxito que se esperaba, terminó por separarse. Como seiyu, el primer sencillo oficial que Aya Hirano lanzó como solista fue Brick Shock, lanzado el 8 de marzo de 2006, conteniendo el opening y ending del juego de PlayStation 2 Finalist. El 26 de abril de ese mismo año se lanzó el single Boken de Sho de Sho, que contenía el opening con el mismo nombre de Susumiya Haruhi no Yutsu y que con muy buenas ventas desde el mismo momento de su lanzamiento llegó al puesto número 10 en el Oricon Weekly Chart. Ya lleva sacados varios sencillos como solista, algunos más en colaboración con otras actrices de doblaje y muchos otros con temas propios de los personajes que ha interpretado y un álbum llamado Riot Girl. Algunos de los personajes que interpretó son Min Min en Beyblade, Karat y Fields en Battle B Daman, Misaman en Death Note, Tarant Cloud en Doraemon, ¿qué más? Deira Serizawa en Nana, como ya dije, Yoko Sasakura en School Rumble y Sanae Nakajima en su Momomo. Me agrada siempre. Ah, y Konata Izumi de Lucky Star y Haruhi. De Haruhi. Ya lo había dicho, ¿no? Un montón de veces. Y Haruhi. Claro. Bueno, algunas curiosidades sobre Aya son que su perro se llama Chibi-chan. Sus películas favoritas. Bueno, sus películas favoritas son La Bella Durmiente de Disney, El Hombre Manos de Tijera y The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Sus hobbies son aprender a tocar la guitarra y leer novelas. Su novela favorita es Gamo Teishi Ken de Miyuki Miyabe. Se dice que Aya tiene la capacidad de tener sueños premonitorios. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo aprender a hacer algo, o sea, aprender a tocar la guitarra puede ser un hobby? O sea, ¿nunca aprendió del todo y seguía aprendiendo constantemente y le gustaba seguir aprendiendo? No, capaz que aprendió y sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo para ser cada vez mejor y superarse cada vez más. Se conecta espiritualmente con los dioses del metal y le enseñan a tocar la guitarra. Claro. ¿Sí? Ya está. Ah, como había más letras abajo, pensé que era. No, esta es otra cosa, te dije que no. Sí, bueno. Bueno. ¿Y cómo sabemos que es verdad que tiene sueños premonitorios? No sé, ella dice. No podemos meternos en sus sueños para saber que es verdad o no. No sé. Yo por las dudas no te voy a creer. Bueno. Hay un video en YouTube que habla en castellano. Va, habla. Ajá. Le hacen decir tres frases. Dice, hola, mucho gusto. ¿Y hasta qué más? La próxima. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ¿te parece que escuchemos algunos temas de Aya Hirano? Bueno. Vamos a escuchar dos. ¿Lo decís vos o lo digo yo? Como vos quieras. Decilo vos. Qué mala que sos. Bueno, vamos a escuchar primero Neofilia y a continuación Hare Hare Yukai, que es el ending de Haruhi. ためらいも君に急いでて今が終わりの断崖なら飛んでもいいよと Seguimos en New Nihon. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Que estás jugando con el libro ese? No, estoy dando vuelta una hoja, ¿no ves? No sé. ¿Me recordás el teléfono? Sí. Arremos en sí. Sí, yo te lo digo. Nuestros teléfonos son 0220-482-9003, 482-9003 y 0220-483-2679, 483-2679. Pueden mandarnos mensajes al 011-15-54-19-59-99. 54-19-59-99. Bueno, Te cuento, recién nos llamó un chico, Gustavo, que me estuvo contando unas cosas y bueno, me pidió para que le investigue algo para la semana que viene. Así que yo tengo trabajo. Bueno, ¿y vos? ¿A vos qué te pasó en el blog? Que no te pasó nada interesante, ¿no? Sí, me mandaron un mensaje, pero no me dijeron el nombre. ¿A vos te lo mandaron? No, al programa. ¿Era un admirador tuyo? No sé quién era, no decía el nombre. Ah, bueno. Bueno, ¿vamos con más temas ahora? Bueno, después, antes del bueno debería decir los nombres del tema, ¿no? Sí, ¿no? Porque si no... Bueno, vamos a escuchar Loop de Maya Sakamoto, que nos lo pidió Laura, y después Tayón de The Gazette, que nos lo pidió Aome de Merlo. この街が夕闇に染まる時は Se me rompió. Ahí está. No andaba el retorno. Yo estaba acá apretando el auricular para todos lados. Bueno. No sé, estoy enojado con la sociedad. Vos la semana pasada me habías dicho que ibas a contar algo de Dragon Ball. ¿Lo contaste al final? No me acuerdo. Lo del tráiler, y eso sí, lo conté la semana pasada. Bueno. Entonces hace de cuenta que no dije nada y los últimos minutos no ocurrieron. Habla fuerte, que te escuchen todos. Que te escuchen todos. El... Es un micrófono, no te muerde. Habla desde ahí. Vení. Hablala acá. Hubiera visto, ella estaba diciendo, ella no habla, que yo y todos nos estábamos riendo. Y la hermana dice, nada, ella no habla porque es una cobarde. Y yo le digo, vení, habla vos. No quiero. Era para filmar. Ah, cobarde. Yo tampoco que pensaba que yo sí. Bueno, ¿qué te parece todo esto que están haciendo, este circo alrededor de la película de Dragon Ball? ¿Estás al tanto? Primero, no tengo la más pálida idea de la última saga. Y segundo, no sé ni qué pasa en la serie. Estás re descolgada del mundo. Nada, no te escucho. Yo después de Z le perdí sentido a Dragon Ball. Qué mal. ¿Qué pasa, Ika? Que acá me dice Chisé que si alguien anda buscando, que ya se consiguen los últimos capítulos de Hades. De Saint Seiya Hades. Y ahora se están peleando porque a Gome le dijo que por qué no se los consiguió. Bueno, dijo que se consigue, ¿no? Que ella los consigue. Claro. No podemos pasar propaganda así. No. No, nada. Nada, la, no escucho. Consiguen en Merlo y listo. En cualquier lado. Ustedes vayan. Ahora cuando Nico me pague yo le promociono. Claro. Bueno. Y bueno, Ryu. ¿Y a vos qué te parece? Sigamos dándole palo a la película de Dragon Ball como venimos hace un mes. ¿Qué te parece? Me parece que cuando la vaya a ver voy a ir pensando que voy a ver una película de acción recopada, pero que no tiene absolutamente nada que ver con Dragon Ball para no desilusionarme. Yo cuando aparezca Piccolo voy a gritar, ¡buh! ¡Piccolo es verde! No van a estar los productores ahí para escucharte. ¿Y? Vos acá, vos gritas algo y se prenden todos y van a prender fuego a algo. Porque Argentina, o por lo menos... ¿Pero qué culpa tienen los pobres pibes que trabajan en el cine de que la Fox no haya hecho bien la película? No me importa. Vos si no tenés micrófono no... Bueno, es como los Simpsons, viste, que se ponían todos a gritar. Discriminamos a la gente sin micrófono. Ajá. Bueno, no, nada. No le hagas caso, hay que hablar conmigo. Bueno, qué malo. Y bueno, es como los Simpsons, viste, y siempre alguien dice, así, y todos se agarran las trompadas y prenden fotos. Es Argentina. Es genial. Bueno, nos revolamos. Sí. ¿Seguimos esto o seguimos el programa? ¿Qué te parece? Y yo digo que sigamos el programa. Dale. ¿Vamos a seguir escuchando temas? Sí, vamos a escuchar el tema Luna de GAC. Que lo pidieron ellas dos. Ni se ríen. Ellas dicen que no. Niegan con la cabeza. No, escuchen lo que está bueno. Y después vamos a escuchar Nitro BB Senso de Maximum Dormón. Dedicado a todos los fanáticos de Maximum Dormón de Merlo. Let me Sí, seguimos, no mires lo que hago yo. Bueno, Ryu, habla un poquito. Habla que estoy bueno, ahome vos que te gusta Dudas Infinity. No, yo, espera, vamos a hacerlo como lo habíamos planeado. Viene la canción, la, qué sé yo. Seguimos acá en Neon Nihon. Sí, así es. Che, ahí que vos me ibas a contar algo, ¿no? Sí, iba a contar para los fanáticos de Dudas Infinity, que como sabrán la banda se separó en 2005. Y el último 30 de septiembre se reunieron y hicieron un show. Una fiesta. No, un show, una fiesta no, un show. Y bueno, todavía no hay mucha información si van a lanzar nuevos singles o álbums o algo, pero bueno, eso, que se reunieron. ¿Averiguás bien para la semana que para viene? La semana que viene sí, pensaba hacer alguna reseña. ¿No sabes si hicieron algún tema nuevo o algo así o solamente se juntaron? Por lo que sé, se juntaron y hicieron un show. Ah, bueno. Más que eso no se sabe. Bueno, ¿averiguás bien para la semana que viene? Uh-huh. Bueno. Yo también te iba a contar algo. Uh-huh. No sé si te enteraste de que había un rumor esta semana de que Metal Gear 4 iba a tener su versión para la Xbox 360. Ah, no me enteré. Bueno, se estuvo rumoreando eso y qué sé yo. Ahora, si no me equivoco, fue ayer que hubo un anuncio, pero no sé de parte de quién, viste, todo es retrucho, sí, siempre lo sí, que dicen que al amigo final que no va a salir ni nada y qué sé yo, sí. Y Hideo Kojima dio una conferencia pero no dijo nada y se hizo elegir lo más, o sea, miró para sí. Bueno, voy a armar una conferencia pero no voy a hablar de lo que ustedes quieren que hable, y solamente contó de que ahora está trabajando el Metal Gear Online, que no tiene otro plan y que en un, no me acuerdo en cuándo exactamente, va a haber una convención sobre videojuegos en la que va a dar a conocer su próximo trabajo, pero no dijo nada, no dijo si es algo relacionado a Metal Gear o no. Uh-huh. Simplemente que es algo nuevo, sí. Lo más probable es que no sea Metal Gear, porque a menos que quiera ganar Metal más Gear plata, no va a morir nunca. Con el fotólogo ese que estaba Hideo Kojima y había un cosito de lo que estaba pensando, que sea, sí. voy a inventar Metal Gear 5 y voy a fundar a los Patriots y voy a conquistar el mundo, sí. Algo. Bueno, no, yo no creo que siga. Estaría bueno, pero no creo. Me voy a llorar allá que el rinconcito. Tienen que hacer un Metal Gear que se trate de Grey Fox. Oh. Estaría buenísimo. No sé. Que siga Metal Gear y listo. Ah. De lo que sea. La historia de... No tanto como de lo que sea, pero... De la novia de Raiden. A ver si lo quiera. La tarada. Ah. Bueno. Se nos está terminando el programa. Mandamos saludos, ¿te parece? Bueno. ¿Qué pasa? Nada, vos seguís hablando. Bueno, yo mando saludos a todos los oyentes que escuchan el programa. ¿Y vos le querés mandar saludos a alguien, a Ome? Toma, toma el micrófono. Si está escuchando a mis viejos, si no, no. Ah, y no, a nadie más, porque soy mala. Bueno, dijo que no quiere a nadie. ¿Vos le querés mandar saludos a alguien, Ryu? Esperá, primero te cuento. Le mando saludos a todos los que se comunicaron. Nos llegó un mensaje que dice que no hay que ir a ver la película de Dragon Ball, que tenemos que ver la que pasaban en ISAT. Sí. Gracias a Karate Forever. Sí, la que se lo veían los hilitos. Sí, qué grande. Eso está buena. Se lo toca apreciar Roshi y empezaba a bailar. Sí. Sí, hilos. Saltan y así, y están los hilos y están colgando las claro. personas. Bueno. Los temas que no pasamos hoy quedan para la semana que viene. Sí. Tengan paciencia porque no podemos pasar todos los temas. Claro. Así que bueno. Sepan disculparnos. Sí. Nena, si no tenés micrófono no hables, que me distraes y no puedo hacer el programa. Qué mala que sos. Bueno, che, ya. Bueno, yo le mando saludos a mi mamá porque mañana es el Día de la Madre. Sí, a mi mamá. Y le mando también. Saludos a todas sus mamases, pero más a mi mamá. Que más mamá mía que ustedes. De porque Pau y de todos lados, donde nos escuchen. Pero mañana es el Día de la Madre. Ah, re descolgada. Y también saludos a la Don, que es como una madre. Saludos al Día de la Familia. Sí, es el Día de la Familia, hombre. ¿En serio? Sí, en serio. Sí, en serio. También juega Boca y River y no por eso lo vamos a contar. Sí, la propaganda de fútbol de primera la agarré cualquiera. Está bueno, es original. Bueno. Mirá, hombre, te cuento una cosa, porque no sé si vos habrás escuchado estos programas. Ahora el saludo es diferente. ¿Lo escuchaste cómo es? Es igual que antes, pero sin el conteo. Ah, sí. Bueno, ¿te animás a hacerlo con nosotros? Sí. Asómate. Sí. Chan. Y bueno, sí. Si no me queda otra. No, si estoy acá no sé qué hacer. Bueno, es igual, pero sin el conteo, acordate. Contale. Bueno, entonces nos queda solo cosa por decir. Sí. Sayonara Matarayshu. Oh, 着心照らす。